Pasan 3 minutos y medio de las 8:15 de la mañana y es momento, como todos los viernes sobre estas horas, de dar la bienvenida a nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Buenos días, David, que aquí otra semana más, ¿no? Parece que nos encontramos otra vez a repasar esa década de los 30. Buenos días a todos. Buenos días a ti, David. Buenos días. Y a todos los que nos escuchan. Porque hoy viene otra tanda de repaso de cosas que han pasado en esta década de los 30. La que década... no han sido pocas, ¿eh? No, muchas, ya llevamos unas cuantas y todavía nos quedan, ¿eh? Pues eso, la década que va del 2000 al 2009, ¿eh? Porque qué lejos queda aquel 2000 cuando el fútbol americano se entendía. Bueno, no, eso no pasó nunca, ¿no? Eso no, eso me parece que eso... puedes ir buscándolo más atrás y no lo vas a encontrar. Y más para adelante, que es lo jodido, ¿eh? ¿También? Porque más para adelante yo no sé tampoco si se va a llegar a entender. Bueno, vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en estos 10 años. Una cosa que ha cambiado, por ejemplo, ya no existen... En esta década se extinguieron los Barcelona Dragons. Es verdad. Qué mítico equipo, el único que había de fútbol americano profesional, cierto, en España. Los Barcelona Dragons, qué míticos. Pues en esta década desaparecieron. O sea, si lo llego a saber, habría buscado. Yo cuando, bueno... ¿Tú jugaste los Barcelona Dragons también? No. Pero hace muchos años, cuando yo era muy joven... participé en un concurso de cheerleader en los Barcelona. No, tampoco. No, participé en un concurso de la radio y me regalaron uno de los regalos. Era un concurso que organizaban los Barcelona Dragons. Y uno de los regalos que venían era una cinta de cassette con el himno de los Barcelona Dragons. ¡Ostras! Si hubiese sabido que hablabas de eso, lo habría traído. Claro, pero es que aquí yo por eso intento traerle el factor sorpresa de decirte las cosas. Sí. Que no, aquí sí que hubiera funcionado, si te lo hubiera dicho antes. Bueno, pues ya sabes, queda pendiente para la semana que viene. A ver, ¿no? Si lo encuentro, a ver si la encuentro por casa. Porque ya debe ser curiosa, Bueno, una cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que la yarda, esa unidad de medida, en esta década de los 30 sigue utilizándose solo para las medidas de los campos de fútbol americano. ¿Para qué más se utiliza la yarda? No se utiliza para nada más. Es cierto. Solo eso, para avanzar yardas o retroceder yardas en el fútbol americano. Una yarda es 0,9144 metros, o una unidad que queda redonda es una yarda es igual a 3 pies o es igual a 36 pulgadas. Esa gente que tenga en su casa una televisión con 36 pulgadas, pues podría decir que tiene una televisión de una yarda. Ah, mira, está bien. Medida rarísima, Sí, medida la verdad. Rarísima. Otra cosa que ha cambiado, en esta década de los 30, no sé si te suena un torneo de rugby que se llama el Seis Naciones. Sí. Pues en el 2000 cambió, porque antes era el Cinco Naciones, y entonces en el 2000 se incorporó a Italia, y desde entonces se llama el Seis Naciones. Anda. Porque lógicamente pues ahora tiene seis naciones. Claro. Pero es eso, en la década de los 30 hubo este cambio, que antes había cinco naciones y ahora seis naciones. Otra cosa que, una cosa que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la ropa de los jugadores de rugby. Tú ves hoy en día un jugador de rugby y la ropa, la vestimenta es prácticamente igual que de hace 20 o 30 años. Es verdad. Tú ves los jugadores de baloncesto, por ejemplo, pues llevan la ropa más ancha o más grande. Los jugadores de fútbol, pues tienen un toque más moderno, ¿no? De todos los deportes, menos de rugby, que los ves y dices, parece que hayan salido de una máquina del tiempo como de 20 años atrás o algo así, ¿no? Eso no ha cambiado. A ver, desde aquí llamamos para que un poco modernicen la ropa de los jugadores de rugby, ¿no? Espérate, bueno, que ahora llegarán las grandes marcas, Armani, etcétera, y crearán ropa deportiva para jugadores de rugby. Hombre, si quieren hacerlo rollo ropa apretada, lo tienen fácil, ¿eh? Porque sí, a poco que la hagan de tamaño normal, ya les quedará bastante. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos ya con el tema, con los temas, ¿vale? Para hablar, venga, vamos rapidito. Hoy, ¿de qué hablaremos? ¿De qué vamos a hablar? A ver. Los acontecimientos... A ver, hoy será, como habéis visto un poquito al principio, pues vamos a hablar de deportes de balón amelonado. Deportes de balón... Para ya recuerdo que hicimos un especial que fue deportes de pelota pequeña. Correcto. Y ahora estamos en deportes de balón amelonado. Vale. Vale. Pero comenzaremos con los deportes de balón amelonado sin casco. Sin casco. Todo tiene su clasificación, ¿no? Pues, sí, claro. Deportes de balón amelonado sin casco. Vamos a empezar hablando por el rugby, ¿no? Una cosa curiosa del rugby. Y ahora parece que cambié de tema, pero no, voy a volver a encauzar, ¿eh? Hablando de rugby. Por ejemplo, el que juega fútbol es futbolista, ¿no? Sí. El que esquía es esquiador. Sí. El que juega tenis, tenista. Y el que practica rugby. Claro, no tiene un... Jugador de rugby, sí, pero yo quiero en una palabra. ¿Rugbiero, rugbista? Bueno, rugbista suena bien. Sí, pero suena bien, pero no suena como oficial, ¿no? Ya, es como cierto. Ahí habría que buscar una palabra que defina a lo que es el jugador de rugby. Bueno, tonterías aparte, vamos a hablar un poquito de rugby, pero poquito, ¿eh? Por ejemplo, sabemos que está la Copa del Mundo de Rugby, que se juega cada 4 años, ¿vale? Pues en esta década de los 30, en el 2003 la ganó Inglaterra y en el 2007 la ganó Sudáfrica, ¿vale? Pero los torneos más conocidos son dos, ¿vale? Uno de ellos es el Tres Naciones, que lo juegan Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y en esta década de los 30 ha ganado 6 veces Nueva Zelanda, 2 veces Australia y 2 veces Sudáfrica. Un cambio que ha habido durante este año, pero para dentro de 2. O sea, a partir del 2012 este torneo de 3 naciones será 4 naciones, porque lo jugará también Argentina. Bueno, bueno. Ojo, claro, porque son los equipos que están en el hemisferio sur, ¿mm?, que juegan a rugby. Entonces, pues, es una cosa que es de cara al 2012, pero que se aprobó en la década esta de los 30. Mi década, la década de los 30. Entonces, el otro torneo que es más conocido para nosotros porque nos queda como más próximo es el Seis Naciones, que como he dicho, antes era el Cinco Naciones, pero en el 2000 se incorporó a la selección italiana, ¿vale? ¿Mm? Pues este torneo lo juegan las selecciones de las Islas Británicas, ¿vale? Pues es País de Gales, Escocia, Inglaterra y juega Irlanda, que juega tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte. Porque ¿ah?, recordemos que Irlanda del Norte, junto con País de Gales, Escocia e Inglaterra, ¿sí?, pues forman el Reino Unido, ¿vale? Pues aquí Irlanda del Norte como que se desvincula de lo que sería el Reino Unido y se junta con el otro país vecino, que es la República de Irlanda, ¿sí?, y juegan juntos, bajo el nombre de Irlanda. Es un hecho curioso, ¿no? Sí, sí, curioso. Porque resulta eso, que la Federación de Rugby de Irlanda abarca a lo que sería eso, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, a toda la isla en general. Pues bueno, pues juegan estos 4 equipos y más Francia y más Italia, ¿vale? Que, como os he dicho, Italia se incorporó recientemente. Pues bueno, en estos 10 años Francia lo ha ganado 4 veces, ¿vale? Uh-huh. 2 de ellos ganando todos los partidos del torneo, porque juegan una liguilla entre ellos. Pues bueno, de estas 4 veces que ganó Francia, 2 fue, como se dice, Grand Slam, ¿vale? ¿Sí? En Grand Slam, que es que gana todos los partidos. Inglaterra ganó 3 veces, uno de ellos en el Grand Slam, este que decimos. País de Gales solo ganó 2 veces, pero las 2 con Grand Slam. E Irlanda ganó 1 vez, pero también con Grand Slam, o sea, ganando todos los partidos. Italia, pues Italia, digamos que el título que cosecha de estos 10 años, de estas 10 participaciones, es que ha conseguido 4 cucharas de madera. ¿4 cucharas de madera? Que es un trofeo oficial, ¿no?, que se da en el torneo de 6 naciones, que la cuchara de madera proviene de que se ve, pues, al principio cuando se jugaba rugby en Inglaterra, decían que el que no había ganado ningún partido, pues se le daba el trofeo palo de madera, que viene a ser como una frase hecha, como si aquí te llaman cabeza de serrín. Sí. Pues ahí la adaptación es, esto es peligro, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues allí les llaman palo de madera. Y entonces esto deriva a cuchara de madera. Y entonces el equipo que no gana ni un solo partido en todo el torneo, pues se le dice eso, que es el cuchara de madera. Cuchara de madera. Pues Italia en estos 10 años 4 veces ha conseguido cuchara de madera. O sea que tendría que apretar un poquito, ¿eh? Y hablando del Seis Naciones, pues esto que estamos hablando era del masculino, pero también hay femenino. Desde el 2001 hay el Seis Naciones femenino, pero no eran los mismos equipos los que participaban, porque se creó con Francia, con los 4 de las Islas Británicas, o sea, Irlanda, País de Gales, Escocia e Inglaterra, Francia ya lo he dicho, bueno, y España. ¿Sí? En lugar de Italia, como uh-huh, en el masculino, estaba España. Pero en el 2006, pues sustituyeron a Italia por España, entonces ya son los mismos equipos. Pero bueno, la selección femenina de rugby de España estuvo participando en este torneo de 6 naciones. Pues es una cosa curiosa, ¿no? Que yo creo que poca gente sabía. Sí, sí, sí, cierto. Pues otra de las cosas curiosas que tienen los equipos de rugby es que las selecciones suelen tener un mote, ¿no? Un apodo. Y pues suele hacer referencia o a algún animal típico de la zona o al escudo que llevan o algo así, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo más conocido son los Springboks, que son los de Sudáfrica, ¿no? Que los Springboks vienen a ser como un antílope que de la región, ¿vale? De por ahí, de Sudáfrica. Luego están los All Blacks de Nueva Zelanda, que son All Blacks porque van todo vestido de negro. Luego están los Pumas de Argentina. Están la 15 de la Rosa de Inglaterra, que son los de Inglaterra. La 15 de la Rosa, bueno, 15 porque son 15, ¿vale? Los ¿sí? que juegan. Luego están los Wallabies, que son de Australia. Que un Wallaby es como un pequeño canguro que hay, pues eso, por ahí en la zona de Australia, ¿vale? Luego están Le Bleu o algo así, que vendría a ser como los azules, que son la selección de Francia. Está la 15 del Trébol, que es la selección de Irlanda, recordemos, República de Irlanda, Irlanda del Norte. Está la 15 del Cardo, ojo. La 15 del Cardo. Que serían los de Escocia. Luego están los Azzurri, que son los de Italia. La 15 del León, que es como se le llama a los de España. Luego están el Isards de Andorra, que Isard se ve que es como un rebeco, un tipo de cabra pirenaica, ¿no? Mm-hmm. ¿Okay? Y la selección que no me gustaría a mí jugar, porque tú imagínate rugby, ¿no? Sabemos más o menos qué tipo de deporte es el rugby. Pues la selección de Venezuela se le llama las orquídeas. Las orquídeas. Que para ser selección de rugby... No queda demasiado serio. No voy yo jugando la selección de las orquídeas contra los All Blacks de Nueva Zelanda, no. Haciendo el baile, es intimidatorio. No. Habría que buscar otro mote, ¿no? Creo. Bueno, pues esto sería de deportes de balón amelonado sin casco. También podríamos hablar, por ejemplo, del fútbol australiano, que es parecido al rugby, pero que se juega como en un campo ovalado, tipo como si fuera una plaza de toros, y tiene un par de palos más en el fondo. Mm-hmm. Pero bueno, es más raro, es poco desconocido, yo creo que con mencionarlo ya basta. Y también podríamos hablar del fútbol gaélico, ¿o no? Pues no, porque el fútbol gaélico, aunque nos suene que es bastante parecido al rugby, pero se juega con un balón similar al de fútbol, entonces ya no entra en esta categoría de deportes de balón amelonado. O sea que ahora lo que sí que vamos a hacer es, vamos a cambiar, porque vamos a hablar de otro tipo de deportes, parecido, pero otro tipo. Vamos a hablar de los deportes de balón amelonado con casco. Ah, vale, claro. Con casco. Que antes estábamos hablando de los que eran sin casco. Claro, ahora con casco, pues estaría el fútbol americano, ¿no? Sería, pues, por excelencia el que más conocemos, y el torneo que más se conoce es la Super Bowl, ¿vale? Ojo a la Super Bowl, porque igual que los equipos de rugby tenían motes, pues los equipos de fútbol americano tienen el nombre de la ciudad y tienen pues también como un pequeño apodo, un nombre de un animal o de algo raro, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el 2000 la Super Bowl lo ganó los San Luis Rams, que viene a ser como los carneros de San Luis. Es que esto de los motes, claro, si no lo traduces queda un poco raro, pues vamos a quitar un poquito el mito, ¿no? En el 2001 ganaron los Baltimore Ravens, que viene a ser como los cuervos de Baltimore. Sí. ¿Vale? En el 2002 ganaron los New England Patriots, que vendría a ser como los patriotas de Nueva Inglaterra, que dices, muy patriotas no serían porque Nueva Inglaterra es un estado que hay en Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Entonces, los patriotas de Nueva Inglaterra, claro, se llama... Esa zona se llama Nueva Inglaterra porque eran gente de Inglaterra que se fueron a Estados Unidos hace muchos años. ¿Sí? Yo todavía no éramos ni pequeños, ¿eh? No, pues hace muchos años pasó. Entonces, se llama los patriotas de Nueva Inglaterra, repito, cuando Nueva Inglaterra es gente de Inglaterra que se fue de su país y se fue a otro país. Entonces crearon un país que además lo llamaron Nueva Inglaterra. Entonces, muy patriotas no sería cuando se han ido. Cuando, ¿no?, se fueron, claro. Pero bueno, eso queda ahí. En el 2002 ganaron los New England Patriots, como decimos. En el 2003 ganó, ojo, Tampa Bay Buccaneers, que es los bucaneros de la bahía de Tampa. ¿Mm? Ojo, que dicho así no queda tan potente, ¿eh? Los bucaneros de la bahía de Tampa. Pues bueno, en el 2004 y en el 2005 volvieron a ganar los New England Patriots. En el 2006 ganó Pittsburgh Steelers, fue su quinta Super Bowl. Los Pittsburgh Steelers, que vienen a ser como los acereros de acero, ¿vale? Sí. De que trabajan en el acero, los acereros de Pittsburgh. En el 2007 ganaron los Indianapolis Colts, que vendría a ser como los potros de Indianapolis. En el 2008 ganaron los New York Giants, que esto es más conocido, los gigantes de Nueva York. Sí. Y en el 2009 ganó Pittsburgh Steelers, otra vez, que fue la sexta Super Bowl. Pero en esta Super Bowl pasa algo curioso, curioso. Curioso. En la Super Bowl se dice curioso. Sí, o claro, sea, a ver. Por eso lo he dicho así, para que me gusta que la gente se introduzca en el argot que se utiliza allí. Pues bueno, los Pittsburgh Steelers, en esa final de 2009, hubo un jugador que se llama James Harrison, que de este mismo equipo, de los Pittsburgh Steelers, que recuperó el balón este amelonado en la yarda 1 de su propia zona y empezó a correr y llegó hacia la zona del otro equipo y anotó el touchdown de 100 yardas, que 100 yardas es lo que tiene de largo el campo de fútbol americano, y se convirtió en el touchdown más largo de la historia de la Super Bowl. La verdad es que es un vídeo para verlo, porque eso, se recorre toda la pista. ¿Mm? Y toda la cancha, el campo, como pelota se diga. Y eso, se recorre todo el campo, son 100 yardas que corrió el tipo y pues eso, es una jugada a destacar. Búscadlo en YouTube, que seguro que lo encontráis. Sí, sí. Repito, el tipo se llama James Harrison y fue de la final del 2009, de los Pittsburgh Steelers, ¿vale? Seguimos hablando de fútbol americano, pues lo que habíamos dicho antes, los Barcelona Dragons, nos acordamos, pues era un equipo que estuvo desde el 91 hasta el 2003 y bueno, así el mayor mérito es que ganó la World Bowl, ¿vale? Bowl es de... como un cuenco, como un tazo, sí, ¿no? Donde para tomar como la ensaladera que le llaman en claro, algunos sitios. Sí, sí, pues eso. Pues si antes era la Super Bowl, ahora es la World Bowl, o sea, como uh-huh. el tazón del mundo, la ensaladera sí. del mundo. Pero bueno, es una competición que juegan solo equipos europeos. Uh-huh. Ahí lo del mundo. Ya, bueno. La Super Bowl también era equipos solo estadounidenses. Chirría un poco de los sí. nombres, ¿no? Pero bueno. Pues eso, los Barcelona Dragons ganaron la World Bowl esta del 97, que es pues el hecho más destacable, ¿no? Que tuvieron los Barcelona Dragons, pero bueno, no es de los 30, o sea, pasamos rápidamente. Y decir que lo que sí que pasó en los 30 es que en el 2001 lo adquirieron el Fútbol Club Barcelona, ¿sí? El club, ¿vale? Pues lo agregó como club vinculado y a partir de entonces se empezó a llamar Fútbol Club Barcelona Dragons, pero bueno, duró 2 años. Porque luego la Asociación de Propietarios de Equipos de la NFL pues trasladó la franquicia de los Barcelona Dragons a Colonia, entonces ya le puso otro nombre y ya pues... Tú, Colonia ¿tú? Dragons, porque claro, ya no, Barcelona... No, no, no, la verdad es que no me he apuntado cuál era lo otro que tenía, pero no es ni Colonia Dragons, o sea, cambiaron todo ya el no equipo... Ya no eran ni Dragons. Nada, ni la vestimenta era igual, no, cambió todo. Digamos que lo que pilló fue el puesto ese que, mm-hmm, que sí, dejó sí, vacante, sí. ¿vale? ¿Y qué jugadores recordamos de estos Barcelona Dragons? Muy pocos, ¿eh? Angoy. Ostras, yo ya... Angoy que había sido portero suplente del Fútbol Club Barcelona ¿sí? de fútbol y que, bueno, está casado con la hija de Johan Cruyff, así, pero eso no nos importa. Pero bueno, pues Angoy, que había sido eso, segundo guardameta del Barça de fútbol, pues jugó en los Barcelona Dragons y resulta que es el segundo máximo anotador de toda la historia de esta liga europea de equipos de fútbol americano. Mm, sí. O sea que el tío solo salía para chutar, porque además no era muy fuerte, pero bueno, pero chutaba bien. Y pues tiene el récord eso de ser el segundo máximo anotador por ahora, que pues no deja de ser un dato a reseñar. ¿Qué otros deportes hay de balón amelonado con casco? Pues el único deporte que he encontrado es el fútbol canadiense, que es parecido al fútbol americano. Lo que pasa es que, bueno, el campo es un poco más largo, es un poco más ancho, juega un jugador más y tiene unas pequeñas reglas ahí que cambian, pero bueno. ¿Y qué más podríamos decir? Pues yo creo que ya he hecho mucho el fútbol canadiense porque lo he nombrado 10 veces más de lo que lo nombran en cualquier exacto. otro lado. Sí, sí. Pues yo creo que con esto ya está y yo creo que es momento ya de ir a las músicas. A la música, vale, perfecto. Si quieres vamos a ir poniendo ya el primer tema y a ver si entre todos más o menos adivinamos. Por ahora nadie reconoce la no. voz, ¿eh? A ver, esta es una canción del 2004, ¿vale? Del 2004, de un disco que se llamaba Damita Joe. Sí. Ojo, la canción se llama Just a Little While, ¿vale? Just a Little While. Y es una canción de una cantante que actuó en la Super Bowl del 2004. Me suena, pero... Pues se llama Janet Jackson. Janet Jackson. Que como todos sabemos es la hermana de La Toya, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ah, ¿por qué te ríes? Claro, porque tú sabías que también es la hermana de Ribby. ¿Qué exacto? O la hermana de Jackie, o de Tito, o de Jermaine, o de Marion, o de Randy, ¿no? Sí. Ah, a lo mejor tú te referías al hermano, el que falleció, ¿no? A Brandon. Exacto, a este. Bueno, tiene otro hermano también que se llama Michael, pero... No sé. Menos conocido. Sí. Eran 10 hermanos, amigo. 10 hermanos estos Jackson, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? 10. Pues bueno, Janet Jackson, que en esa final de la Super Bowl del 2004, que dejó ahí un pecho al aire, y ojo, porque eso marcó historia en esta década de los sí. 70, porque desde entonces muchos eventos que en teoría son en directo, en Estados Unidos se retransmiten con 3 o 5 segundos de retraso, o 10, no sé cuánto. Por si hay que cortar algo. Claro, exacto, por si pasa alguna cosa como esta que salió ahí, que en teoría como que se le vio un seno, pero bueno, el seno además lo tenía tapado con un diamante, y luego decía que la tipa que había sido, que no estaba preparado, pero claro, entonces ¿qué haces con un diamante ahí tapándote? A ver, lo lleva ahí siempre. Muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, ¿y quién actuaba con esta? ¿Quién? Pues era Justin Timberlake, que es el protagonista de nuestro segundo tema. Vamos a poner una canción del 2002 del disco Just Digit. La canción se llama Like I Love You, Like I Love You, del 2002, ¿eh? Esta es la primera canción que sacó Justin Timberlake en solitario. Uh-huh. Pues bueno, eso es la primera que sacó y pues empezó a hacerse un poquito de nombre. Y luego pues la otra canción que es con la que os voy a dejar es también del mismo disco, porque ojo, Justin Timberlake, que más o menos nos suena a todos, pues solo ha sacado dos discos en su historia. Este del 2002 y luego sacó en el 2006 otro que se llama Future Sex Love Sounds. Y solo ha sacado estos dos discos. Yo pensaba que había sacado más, pero bueno. Y os voy a dejar pues con la canción con la que cantó con Janet Jackson en la final de la Super Bowl, pero en este caso solo Justin Timberlake con otra tipa, no sé quién canta, que es la del disco. Pues eso, os dejo con esta canción que se llama Rock Your Body, que es del 2003. Y pues yo creo que ya con esto nos podemos ir hasta la semana que viene, ¿no? Pues nos vamos hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. Que tengas una buena semana. Igualmente. ¿Ya te vas? Pues no, mira, a mí me quedo. Te quedas por aquí, vale. Me queda a ver qué os contáis luego, ¿vale? Perfecto, pues mira, ahora entrará Enric enseguida. Tendremos aquí a Enric. Pues que se siente en otro micrófono, porque yo de aquí no me quito. Hasta la semana que viene, Óscar. Venga, hasta la semana que viene. Go ahead, girl, just do it. That ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me. I wanna rock your body. Please stay. Dance with me. You don't have to admit ya. Walk away. Dance with me. Let me rock you. Don't be so quick to walk away. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.